acomodando todo porque se viene el fin de semana con todo el automovilismo, ¿eh? A pesar del frío, un día de primavera tuvimos ayer y hoy ya volvió el frío, volvió el viento, volvió el invierno, parece, porque si no tenés campera, te morís de frío. Bueno, se viene el TC Mouras, el TC Pista Mouras, empiezan los playoffs. Hay un número importante de autos para el fin de semana. Para Roberto Mouras de la Plata, aparte del GT2000, aparte del Turismo 4000 argentino, la Fórmula Metropolitana y todo lo que va a haber en Autovía 2, kilómetro 49. También va a haber actividad nacional el fin de semana. ¿Cómo andás, Jorge Bianchi? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ayer 25 grados, hoy camperita, porque si no te resfrías. Bueno, en definitiva, estamos aquí en La Redonda, 47.34. Y el próximo fin de semana, en Paraná, está el TRV6 junto a la Fórmula 3 Sudamericana. Así y en es. Termas de Río Hondo, el Turismo Nacional Clase 2 y Clase 3, hay importantes novedades, tanto en Turismo Nacional como del TRV6, cuando vos dispongas. ¿Cómo anda, que los genoveses? Y muy buenas tardes. Buenas tardes para vos, buenas tardes para toda la audiencia. Como dijo Jorge, ayer un día primaveral en manguitas cortas, y hoy estamos abrigados, hasta con gorrito andamos. Bueno, anoche hice el asado, Sí, pero no pude ir, Jorgito, disculpame. Vos cumpliste y yo te fallé. El turismo carretera estuvo en la Antártida. Finalmente el Torino de TC giró. Le voy a estar contando más o menos cómo fue. No estuve presente, no llegué a la Antártida. No llegaste a tiempo. No. Pero en los medios, principalmente en los medios del automovilismo, están informados sobre qué es lo que pasó. Ahora me pregunto yo una cosa, ¿no? Y me gustaría escuchar su opinión. Y la opinión de los oyentes, si quieren llamar al 427-2701 o mandar un mensaje al 55588 anteponiendo la palabra redonda. A los únicos que les interesa que un evento importante como que un auto de carrera esté en la Antártida son a la gente del automovilismo, o sea, en los medios nacionales. Es más importante, evidentemente, los casos de un asalto, es más importante un choque, no sé, por ningún lado se habló de este viaje de un auto de carrera de la categoría más antigua del mundo, que es el turismo carretera, en la Antártida. Y en eso tenés toda la razón del mundo, porque no ha salido con la difusión que tenía que salir, solamente algunos, muy pocos medios referidos al automovilismo. Por eso, al automovilismo sacaron, lo descarto. Estamos hablando de un tema de automovilismo. Sí, pero ojo, no todos los medios tampoco lo sacaron, Dani, ¿eh? Y en la prensa general, obviamente, bueno, pasó desapercibido. Ahí quiero también poner un punto en la I. Vos me decís, no en todos los medios de automovilismo. Resulta que hay medios oficialistas y medios que no lo son. Entonces, el medio que no es oficialista, supuestamente, entre comillas, que hace un periodismo independiente, supuestamente, entre comillas, no destaca un hecho como este. ¿Por qué? Por no ser oficialista. Jorge, tu opinión. Por la plata baila el mono, y no hubo plata para el mono. Entonces el mono no fue, el mono no difunde. Simplemente está el mono de la televisora, que acompaña, como siempre, es una televisión oficial, que tiene a cargo la televisación del turismo de carretera, y me parece bárbaro que Carburandes esté acompañando este evento tan importante para los argentinos, ¿no? Un auto de competición en la base Marambio, donde realmente hacen historia toda la muchachada allá, trabajando para nuestro país. ¿Libros Guinness? Sí, entra en el libro Guinness, porque evidentemente ningún auto de competición fue a la Antártida, sí fue un Torino del turismo de carretera. Te reitero, por la plata baila el mono, pero no que la CTC tenga que invertir para pagar a los medios y que difundan la cosa. Ajá. Me da la impresión que ahí tienen que haber una infraestructura de trabajo en lo que hace a la parte publicitaria para XX empresas apoyen este evento, claro, para que el turismo de carretera esté en base Morambio y ahí la difusión de todos los medios. Bueno, también puede ser porque estamos hoy con una prensa muy dividida en cuanto a quienes están con el gobierno y quienes están del otro lado también, criticando. También. Y como esto es promovido por Florencio Randazzo, por la gente de Seguridad Vial, por el Ministerio del Interior, entonces a los que están en contra del gobierno no les interesa hablar del tema. Hemos llegado realmente a una situación en que cada vez veo más lejos a los verdaderos periodistas. A mí me enseñaron, y desde chiquito, de los 14 años, cuando empecé a trabajar en esto, a hacer periodismo de una manera. Y veo que hoy por hoy son pocos los periodistas que hacen periodismo por solo hecho de defender lo que sienten a la hora de informar. Están todos fijándose en el tema económico, están todos fijándose si estás a favor del gobierno, si estás en contra del gobierno. La verdad, yo ya no entiendo más nada. Pero bueno hay tema... la crítica puede ser positiva y hay una crítica negativa. Lógico. En tanto y en cuanto des derecha a réplica, son las dos válidas. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero en lo que hace a los medios de Buenos Aires, los que vos decís que son independientes, no es ningún independiente en Buenos Aires. ¿Por qué? Y bueno, porque Dios se tuerca y atiende en Buenos Aires. Haces una crítica negativa a cualquiera de las categorías y evidentemente que te cortan las alas, sí. Te cortan las publicidades, no te dejan trabajar y te quedás sin laburo en Buenos Aires. Bueno. Nosotros hacemos un periodismo independiente, pero estamos en la ciudad de La Plata. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ese es el tema. ¿Cómo le va, señora Lorena Díaz? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Aquí estamos con todo el automovilismo, como siempre. Está un poquito despechugada. No, para pero tengo un tapado. Tengo un tapado y bueno, vio que hace mucho frío, sí, en realidad. Está para había tapado venido la primavera. Para tapado de piel está hoy. Está para tapado de piel. Claro. Grupo Marcar la Diferencia, de Marcelo Simonetti. Calidad y tecnología al servicio del automotor en 148 entre 45 y 46. Mecánica integral. Teléfono 414-1700. Yo si hago una inversión, de esa inversión la utilizo. Y muy, pero muy bien, ¿eh? Bueno. No me lo niegan. Yo invertí en algo. Ese algo lo muestro. Visita la Mercedes y te sorprenderás. Servicios completos para camiones y pickups. En Grace y Mecánica, nuevo local en Ruta 36 y 506, atendemos todas las marcas. Apostá y ganá, ¿qué lo sabes, sí, dónde? En La Gatera, Agencia Hípica y de Lotería, en 49 esquina 136, Agencia La Gatera, teléfono 479-9964. El TC Mouras y el TC Pista Mouras se presentan en el autódromo de la ciudad de La Plata. Van con 41 autos, el Pista Moura con 26, la categoría mayor. AFA Motors en Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama nacionales e importados. En Berisso, en calle 13, entre 154 y 155, teléfono 461-3482. Novedades con respecto al turismo nacional, mañana comienza la actividad de la clase menor. Igual característica de movimiento deportivo, automovilísticamente hablando, es en Paraná para el TRV6. Mañana comienzan a acelerar las dos categorías que comparten un fin de semana. Tapas de cilindro El Rafa, de Rafael Espósito e Hijos. Reparación de todo tipo de tapas en la esquina de 38 y 139. Teléfono 414-0153. También el TC4000 argentino se presenta en el predio platense. Los Fiat 600 Amigos 1.4. El desafío Corsa versus Fiesta y el GT2000. Viaja seguro y disfruta. Turismo Moscardini. Viajes de corta, media y larga distancia. Teléfono 450-0684. Turismo Moscardini. Cardini es la opción de confianza en viajes. Bien, en Singapur, si gana Vettel y cuarto sale Alonso, hay un nuevo bicampeón de la máxima categoría internacional. 100 Locos, Resto Bar, para festejar comiendo bien, todos los jueves, Ladies Night, las mujeres no pagan la cena. 100 Locos, Resto Bar, en diagonal 74, esquina 58, reservas al 453-0230. El presidente Oscar Aventín con Argento y Balinotti estuvieron en Mar del Plata. ¿Se viene un callejero para el verano? Estación de servicio Las Palmeras, cargue GMC Combustibles con su carga de gas. Sume puntos y gane. Estación de servicio Las Palmeras en Avenida 72, entre 10 y 11. En lo que hace a Emiliano Espataro y turismo de carretera, cambió de motorista. A partir de la próxima, va con la planta impulsora de Laborito. Retoques en su auto, pinturas Remo Esperanza, 50 años de experiencia en la estética del automotor, precios especiales para agencieros. Remo Esperanza en 65 y 150, teléfono 15-605-2364. Lo echaron, pero agarró envión. El escribano Cuervo ya está en la TRV6 y le apunta aumento para el TC2000. Móvil gas, obleas y prueba hidráulica en el día, inyección electrónica de última generación, equipos de GNC de presión positiva, inyección multipunto, móvil gas en 13 y 527. Estás en la escudería. Estás en la redonda, 100.3. Cualquiera sea tu aventura, Patagonia Spirit te acompaña. Todo lo que buscas en indumentaria, calzado, outdoor y mucho más. Una amplia variedad de artículos para tus próximas vacaciones. Carpas, mochilas, bolsas de dormir y la más completa línea de accesorios para camping, pesca, caza, náutica, natación y buceo. Patagonia Spirit, en Avenida 7, esquina 59, único representante en La Plata de Timberland, Berrel y Jack Papi. En horario corrido, hasta las 20:30 horas. Toma las tarjetas en 6 pagos sin interés. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Y especiales. Walter, división suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Aprende a disfrutar de un clásico platense. Almendra Café Bar. Encontrate con el estilo y la buena onda en una esquina clásica de la ciudad. 8:57. Desayuno, menú ejecutivo y cena. Almendra Café Bar. Shows en vivo a partir de los jueves. Reservas para cumpleaños y eventos al 425-6071. La escudería. Mucho más que automovilismo. Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip. Muy bien, 17 horas, 14 minutos. ¿Le dijo adiós? ¿Eh? Dijo adiós. ¿Dijo adiós? Sí. ¿Quién? Killing RB Competición. Sí, señor. Ese auto está en Lincoln. Muy bien. ¿Hablabas del ingeniero Cuervo vos? Sí. Bueno, se viene con todo para el TRB6 y se viene con todo para el TC2000. ¿Viste? Agarró envión. Como que le echaron frío de un lado y agarró envión para el otro. Cerraron una puerta. De Boca se pasó arriba. Claro, y bueno. Timbre en la otra y se abrió enseguida. Bueno, no ninguna duda. Pero un hombre muy ligado al automovilismo, no sí, se va a quedar quieto. Claro, por eso es escribano. No, no tiene nada que ver. Él es escribano para dar fe de las cosas que hacen los autos de acá. Libran actas y para los lastres. Sí, para los lastres. Certifico que había lastres. Sí. Bueno, lo bueno de todo esto es que se siguen alimentando las demás categorías con gente que es capacitada, más allá que tendrá su defecto, que se ha equivocado en su momento y bueno, y no sé si lo ha reconocido o no, todavía no hablamos, fíjate que no hablamos todavía con Cuervo después de esa de la famosa sanción. La semana que viene me gustaría tener una nota especial con Cuervo. Lo vamos a hacer. 10 minutos charlando, que a vos te aprecia mucho y sí. No tengo duda que nos va a atender. Y nos gustaría hablar para tocar todos los temas, ¿no? Pero cómo no. Sería interesante, a pesar de lo que vos decís, la producción en aquel momento se quiso comunicar, pero bueno, no, el ambiente muy caliente. Nos quisimos comunicar justamente en el momento en que estaba en ebullición. Exacto, todo. Por eso. Bueno, ahora, él ha hablado muchas veces con nosotros, lo conoce a Jorge de años atrás, y no tengo duda que en cualquier momento lo tenemos al aire para explicar ahora un poquito cuál es el futuro, ¿no? Porque se lo ve por un lado el TRB6, por el otro lado TC2000, y tiene realmente un equipo muy capaz. Con un lubricante de sponsor en el TRB6 que le da a la categoría un escarapel importante. ¿Por qué? Porque es el lubricentro, es el lubricante, mejor dicho, es reconocido mundialmente. Muy bien. Martín Chef, comidas para llevar. 10 años atendidos por sus dueños. Delivery al 489-2121. Martín Chef en 54 entre 10 y 11. Bulonera Catedral, con toda la línea Intraud de equipos para soldar, MIG y TIG, inverter y corte por plasma. El mejor contado y financiación hasta en 18 cuotas con tarjeta, siempre en la tradicional esquina de 55 y 15. Bulonera Catedral, consultas al 483-1971. Venía Eduardo GNC y comprobá que la inyección y el gas son compatibles en 122 entre 35 y 35 bis. El más completo laboratorio de inyección electrónica. Eduardo GNC, consultas 489-7038. Dani, el año que viene una nueva mecánica del TRV6. Sí. Prácticamente son muchos elementos nuevos realizados en la República Argentina. Tuvo inconveniente con las cajas, no las pudo traer. Así que le apuesta a la caja que están utilizando este año. Además, el TRV6, este año, en el 2011, fin 2011, se termina el contrato con América. Sí, señor. Es muy posible que no sean los canales de aire los que televisen el TRV6. Se le apunta a Fox Sports. Bueno. Ahí lo dijo Alejandro Urtubey. Vamos con Lorena porque tenemos en el aire a un hombre que trabaja y mucho para que el turismo de carretera esté en Córdoba. Parabrisas Plus, cristales originales, polarizados, ploteos, alarmas. Tenemos láminas para cristales antirrobo. Ahora también repuestos, accesorios y sacabollos. Parabrisas Plus en 44, casi esquina 131. Teléfono 414-1600. Oscar Piumeto en Córdoba. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo están ustedes? A nosotros nos va bárbaro. Hace fresco acá en La Plata hoy, allí en Córdoba también. No, aquí en Córdoba está muy lindo, está haciendo 26 ¿Qué grados. ¿Qué temperatura, Oscar? 26 grados. Se cortó la comunicación, pero vos podés creer. A ver si lo tenemos ahí, Oscar, ¿me escuchás? Sí, ahí te escucho. Ah, ¿sí? Bueno. ¿Qué me decías, que en Córdoba qué? En Córdoba está bárbaro, hace 26 grados. Uy, qué lindo, qué lindo. Bueno, Oscar. Sí. Te llamábamos con Daniel Solés y qué es lo que nos ves y los muchachos de la escudería acá de la ciudad de La Plata. Es fundamentalmente para que nos digas de voz propia del presidente del Cabalén, de Córdoba, ¿qué es lo que falta para que el turismo de carretera esté allí en tu autódromo? Mira, nosotros tuvimos una inspección de la gente de la CTC el día martes, estuvo el señor Argento y el señor Mesa, Diego Mesa, estuvieron en una inspección en todo lo que es la parte paredón, piano, seguridad y demás. Y bueno, a nosotros nos resta terminar el paredón del ingreso a las 5, los dos pianos de la variante que nos faltan del fondo y la construcción del galpón de la técnica. Eso es todo lo que nos falta por terminar para recibir al turismo carretera. Y en tiempo, ¿sí? En tiempo y forma, Oscar Piumeto, el sí, presidente del Cabalén, ¿cuánto demoraría esto? A ver. Y eso nosotros en 30 días como máximo lo tenemos listo. Uh-huh. O sea, nosotros vamos a tener una inspección del turismo carretera el 10 de octubre nuevamente. Sí, señor. Para ver el avance de obras. Y nosotros tenemos, seguramente que entre el 15 y el 20 de octubre está totalmente terminado todas las obras que ellos nos han pedido, debido a que, bueno, yo ayer tuve una charla, hoy estoy un poco más tranquilo porque ayer tuvimos una charla con el gobernador y, bueno, nos van a adelantar los certificados que en definitiva vienen saliendo, pero con los tiempos político y no con los tiempos que necesita el automovilismo, ¿no es cierto? Seguro. Oscar Piumeto, te pregunto con respecto a esta banca, realmente este aporte que hace el gobierno para que se cristalice todo, en lo que hace la parte de personal, ¿te falta personal para las obras? En este momento hemos puesto más gente a trabajar, justamente porque, bueno, al tener, al adelantar los certificados, yo puedo meter 4 equipos de gente a trabajar. Uno va en la parte piano, otro va en la parte paredón, otro va en la construcción del galpón, mientras que nosotros en este momento lo estábamos haciendo con un equipo de 7 u 8 operarios que estábamos trabajando permanentemente, pero únicamente con esa cantidad de gente. En este momento, el día lunes, va a haber 40 personas trabajando en el auto. Bien, Oscar Piumeto, presidente del Cabalén de Córdoba, Altagracia. La pregunta es puntual. A la gente de la CTC, como todas las categorías, ¿no?, les preocupa que después de la cinta asfáltica a los costados esté consolidado el pasto para que no se levante tierra. ¿Qué nos encontramos cuando lleguemos al Cabalén? No, en el Cabalén ese problema no lo va a tener porque en el 98% del circuito está el césped y de hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos ese inconveniente. Simplemente en la variante que hemos hecho del TC, ahí como hemos movido tierra, ahí sí tenés consolidado, está bien compactado, pero nos recomendaron que le pusiéramos rollo de césped tapado con arena y lo comencemos a regar porque nosotros todavía nos faltan más de 40 días para la competencia, entonces vamos a llegar con el césped correcto como ellos lo pretenden. Nos parece bárbaro. Bueno, ¿cuánto queda de perímetro, Oscar Piumeto? 4.050 metros. Acá mi compañero Quero Genovesi te quiere realizar la pregunta siguiente, dale. Sí, buenas tardes, Oscar. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Escuché con atención todo lo que le ha pedido la CTC luego de esa visita, para llamarlo de alguna manera, o inspección, con respecto a lo que es seguridad sobre el circuito. El resto del circuito, hablando públicamente, estacionamientos, playones, ubicación de público, ¿eso está correcto también? Sí, sí está correcto, porque nosotros tenemos 120 hectáreas de predio. Entonces hay lugar para estacionar, pero perfectamente. Nosotros incluso hemos habilitado otro ingreso por donde entrarían todo lo que es autoridades, periodistas, pilotos, que es por la calle Talacastro, que va a un costado. Hay poca gente que conoce esos ingresos que tiene el Cabalén. Y la recta principal, nosotros vamos a 80 metros de la pista a colocar un alambre que ya se está prácticamente terminado, porque se está colocando los postes, en el cual a partir de ahí nos quedan 60 metros más para colocar todo lo que es tribuna y lugar de estacionamiento. La última, Oscar, la gente, ¿qué dice? La expectativa de toda la, de lo que te rodea allí en Altagracia. Sí, Córdoba está ansioso de esto, claro. Porque no, te imaginas que con tantos años que no viene el turismo carretera, están sumamente ansiosos. Y aparte vos sabés perfectamente cómo es Carlos Paz, Córdoba, Altagracia, cómo viven el automovilismo. Así que, bueno, yo creo que sería como terminar un año excelente con esto. Bien, en nombre de Daniel Solesi, que es lo que nos ves y quien te habla, Jorge Bianchi, te mando un gran abrazo, que sigan trabajando para ver si realmente el turismo carretera vuelve allí a la Mediterránea, ¿eh? Bueno, desde ya muchas gracias por tu preocupación y por tenernos en cuenta, así que gracias a ustedes y estoy a su disposición para lo que necesiten, cualquier consulta lo pueden hacer. Gracias. El testimonio de Oscar Piumeto, presidente del Automóvil Club de Altagracia, que está trabajando para recibir al turismo de carretera. Parabrisas Plus, cristales originales polarizados, floteos, alarmas. Tenemos láminas para cristales antirrobo. Ahora también repuestos, accesorios y sacabollos. En 44 casi esquina 131. Teléfono 414-1600. SM Autopartes, con toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki. Repuestos originales y alternativos. Ahora también service de Chevrolet y Suzuki en avenida 31 esquina 63. Teléfono 451-4827. ¿Buscas mecánica general de primer nivel? Entonces anda a Mecánica Folcini. Todas las marcas. Entre 71 y 72. Teléfono 451-7110. Maderera El Terreno. Venta de maderas duras y semiduras. Insumos y tirantes para techos. En avenida 25 entre 512 y 513. Teléfono 484-6741. El pronóstico para este fin de semana, acá en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, dice que el viernes va a estar nublado a parcialmente nublado, mínima 8, máxima 18. El sábado, parcialmente nublado, mínima 9, máxima 22. Y el domingo, despejado o algo nublado, mínima 12, máxima 24. O sea que día tras día va subiendo la temperatura y según el pronóstico, si no le pifian, vamos a tener un excelente domingo. Centerlube, variedad de lubricantes y aditivos, seriedad y responsabilidad de todas las tarjetas. Centerlube en avenida 31, casi 67, teléfono 453-2922. Repuestos 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat, en 137 entre 43 y 44, teléfono 470-8300. GNC Gas Plat, una empresa argentina nacida en Los Hornos. Y mira la atención, Gas Plat en 66 y 150. Bruno, asesores de seguros, 20 aseguradoras nos permiten ofrecerle los mejores costos y las más completas coberturas en todo tipo de seguros. Bruno, asesores de seguros, en calle 20 entre 58 y 59, teléfono 453-3078. Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Hancock en La Plata, alineación, balanceo y frenos. Neumáticos Carlos en la esquina de 6 y 39, teléfono 427-6129. Cristian Di Scala es el puntero de los playoffs, que todavía no se disputó una fecha, pero ganó la etapa regular, la etapa clasificación. Y empieza con 7 puntos de ventaja sobre los otros 11 competidores dentro del TC Mouras. En el TC Pista Mouras, el que ganó la etapa clasificación fue Eduardo Martínez. En el caso de Di Scala, corre con una 2 del equipo de Jonathan Castellano y del Pincho Castellano. En el caso de Eduardo Martínez, ganó la etapa regular y corre con una Chevy. Fábrica de Sándwich Ricardo, los mejores de la ciudad, en Camino General Belgrano, esquina 15, en Los Hornos, en 66, entre 137 y 138, también en Tolosa, en 520, entre 11 y 12. ¿Querés viajar cómodo y seguro? 423-3185. Llama a Remises Futuro, anota 423-3185. Bien, movimientos en Paraná, Entre Ríos. Te dije que Guillermo Kirling se despidió del RB Competición, ese auto está en Lincoln, veremos el signo de interrogación cómo sigue Moriatis en el turismo de carretera. Este Moriatis, que me parece que el año que viene va a estar con el gurí Omar Martínez. ¿Y por qué digo esto? Porque Mariano Wagner, el hombre de Paraná, en su taller tiene dos Falcon 0KM. Falta una charla con el gurí, seguramente será para la despedida del piloto de Entre Ríos, además tiene un taller importante para competición de muchas categorías, no solamente de los monopostos, sino también del turismo de carretera y TC Pista. Esta es la novedad con respecto al movimiento que hay en Entre Ríos el año que viene. Estudia mecánica en La Plata con títulos oficiales, Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, en Plaza Rocha número 22, teléfono 489-5272. Merlo Kart Racing, preparación y atención de kartings en pista. Merlo Kart Racing en 62 esquina 123, teléfono 425-3733. Problemas con la llave de tu auto, Cerrajería Capital te lo soluciona. Llaves codificadas nacionales e importadas, control remoto para portones y comandos a distancia. En 60 entre 18 y 19, urgencias al 452-9784. ¿Al mundo le falta un tornillo? ¡No! Bulonera Baldoni lo tiene. Tuercas especiales en Avenida 44 entre 160 y 161, teléfono 470-6186. Muy bien, les cuento un poquito antes de la tanda lo que pasó con el Torino allá en Antártida. Llegó el avión, llegó a cuando nosotros estábamos haciendo el programa, en 4 de la tarde, y lo pusieron en marcha, cuando estaba aterrizando ya lo pusieron en marcha al Torino adentro del avión. Lo bajaron en marcha y lo bajó desde el avión Hugo Mazzacane, en persona manejándolo él. Lo llevó a un hangar que estaba ahí a unos metros y lo desguardaron. ¿Por qué? Porque la pista, que tiene 1200 metros de largo por 40 de ancho, se tenía que usar porque tenía que salir un avión a hacer un vuelo de cabotaje a Puerto Esperanza, ahí cerquita de la base Marambio. El tema es que guardaron un ratito el Torino, bajaron, se instalaron todos cómodamente en la base. Después que partió el avión, ahí sí se liberó la pista y ahí sacó, vamos a sacar el auto de ahí adentro, se dio una vueltita junto con Cuesta Vizcaya de acompañante, tenía dos asientos, el auto tiene dos asientos, y después lo manejó Tito Cuesta Vizcaya. ¿Qué hizo? Llevó a todos los integrantes que estaban en la base de Marambio a dar una vuelta por la pista con el Torino, hicieron algunos trompos, el auto estaba puesto con gomas ancorizadas. Sí, obviamente. Para que se agarre un poquito más, dentro de lo difícil que debe ser agarrarse. Y van las que tienen clavo, ¿no? Claro, sí. La temperatura, 20 grados bajo cero en ese momento, que había cambiado el tiempo. El día anterior hacía 45 grados bajo cero con tormentas de más nieve. Más del doble. Así que bueno, fue por eso que mejoró el tiempo y es por eso que el auto pudo girar. Contaba Gardelito Fernández, que es el encargado del motor, de poner en marcha el auto y de ver que funcione todo bien, que lo tuvo que preparar especialmente para esta situación. Le sacó el radiador de aceite y le sacó el filtro de aceite. Lo mandó directo sin radiador y sin filtro de aceite. ¿Por qué? Porque teniendo radiador de aceite o filtro de aceite estaba el peligro de que se congele el aceite, el lubricante dentro de los mismos. Más el agua refrigerante que usamos comúnmente nosotros en el turismo carretera, en todas las categorías, se usa un anticongelante, claro. Allá, que es totalmente al revés de lo que usamos nosotros. Claro. Porque es más, el frío, inclusive estando parado, puede llegar a rajarte el bloco la tapa, sí, del cilindro. Bueno. El frío solo, por poseer agua dentro de, digamos, de la superficie. La superficie, se congela el agua, por ahí dilata y se congela. Exactamente. El tema es que volvió el auto a Río del Hércules y hoy ya a las 3 de la tarde estaba en suelo de Río Gallegos. Hacían transbordo y se venían para acá. Llegan a las 4 de la mañana al Palomar, acá a Capital Federal. Sería lindo tener la opinión de alguno de los muchachos de la base de Marambio, ver la impresión que les causó subirse en auto de de eso, ¿no? Vamos a ver si podemos hablar con alguien de la base Vice Comodoro Marambio, como lo hacía en su época José María Muñoz. Yo me acuerdo que escuchaba las canciones. Sí, señor. Y que nos cuenten un poquito qué les pareció la experiencia del Torino ahí en la Antártida. Vamos a la pausa y volvemos con más información. Información, protagonistas, opinión, motores, pilotos y el sentimiento del automovilismo. Escúchalo en la escudería. Ya lo sabes, lo importante en la compra de tu compu es el servicio postventa. Compu Express, venta de computadoras y todo lo que necesitas para tu PC. LCD, accesorios, impresoras y una gran variedad en modelos de cartuchos. Compu Express. Lo último en tecnología está en 51, 17 y 18. Presupuestos y consultas al 457-5188. info@compu-mediaexpress.com.ar. El cuidado de tu compu tiene que estar en manos de los que saben. Si querés comunicarte con la escudería, 427-2701. Un 22 de septiembre de 2000, una fatal noticia invadía el automovilismo nacional. En cercanías de la ciudad santafesina de Firmat, fallecía en la madrugada a raíz de un accidente de tránsito el entonces piloto de turismo nacional, Walter Tanoni. Desde Lincoln, Walter se dirigía hacia Bombal, su pueblo natal, cuando el Peugeot 405 que conducía chocó por la parte trasera a un camión que circulaba en su misma dirección a la altura del kilómetro 66 de la ruta 33. El piloto falleció como consecuencia de un traumatismo de cráneo. Tenía 31 años y estaba en la cima de su carrera. Con 133 puntos, Tanoni competía con un Ford Escort, era el líder de la cilindrada mayor del TN, con 21 unidades de ventaja sobre el campeón Oscar Canela. Además, Walter se aprestaba a debutar con un Falcon en Turismo Carretera, proyecto que con buenas migas continúa su hermano menor, Omar Tanoni. Al final de aquella temporada, y como nadie pudo superarlo en puntos, fue proclamado campeón post-mortem de Turismo Nacional. Hoy, 22 de septiembre de 2011, se cumplen 11 años del fallecimiento del piloto santafesino Walter Tanoni. El automovilismo, ¿verdad?, está en la redonda. Jorge Automotores ofrece Ford Focus Guía, línea nueva, 2010, automático. Audi A3, 2010, 1.8 turbo con 6.000 kilómetros. Aprovecha, Jorge Automotores. Plaza Cuenca entre 19 y Diagonal 73. Teléfono 483-3842. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Muy bien, 17 horas 35 minutos. Vendemos y vamos con más información. Y le agradecemos a Wanda, a Sergio de Poder Especial. Muebles Antonio Novoa e Hijo, Placares, Futones, Paz. Los mejores precios en 12, casi esquina 61, teléfono 451-7275. Taller Más de Miguel Ángel Salazar, elásticos, tren delantero, alineación y balanceo de autos, camiones y ómnibus. Taller Más en 28 entre 34 y 35. Taller integral de chapa y pintura Foradori, con cabina presurizada y laboratorio con sistema de colores. Foradori, chapa y pintura en 43 entre 141 y 142. Teléfono 15-463-4643, apoyando a su piloto Mauro Foradori. ¿Qué es lo que escuchamos, Machín de Arena, que tenemos en el aire? Morgiva, bueno, gracias. Lindo, lindo tema. Tiene buen gusto para la música. Rome wasn't built in a day. Roma no se ha construido en un día. Perfecto, ¿eh? Vamos. Dame una más. Bilingüe la locutora. Camping, que... Por eso estás acá. Camping, pesca, náutica, buceo, todo lo encontrás en Patagonia Spirit. Liquidación en calzado e indumentaria, hasta un 40% de descuento por fin de temporada. Pasa por Patagonia Spirit en 7 esquina 59. Es mi devoción que tengo por las bilingües. Sí, por eso. Le falta algo. ¿Qué le falta? Bueno, yo le voy a hablar... Animarse más. Le voy a hablar de automovilismo porque conozco las intenciones de ustedes dos. Recién hacías mención que... Kika dijo... No, nada, estoy hablando de automovilismo. Kika Discala, dale. Kika Discala va a arrancar con 7 puntos de ventaja, sí, pero tengo entre ceja y ceja, como decíamos antes, A ver si se le acaba la mala suerte al gato Cruzita, que últimamente no viene dando los resultados. Acordate, las primeras carreras era imbatible, sí, ¿no? Y este chico últimamente no está en los puestos de vanguardia donde solíamos verlo en todas las competencias disputadas generalmente acá en la ciudad de La Plata, ¿no es cierto? Así que hay dos cosas. Primero, que reaparezca el gato. Y segundo, ¿sabés lo que es? Que el gato, a Discala la plata le cae como anillo al dedo. Bueno, vendemos, dame una, que estamos con un protagonista. Liderar, Compañía General de Seguros, con su nuevo local en City Bell en 473 bis, entre 22 y Camino General Belgrano. Todas las coberturas para que usted se sienta seguro. Liderar 15572-9419. Vaya a lo seguro, vaya a Liderar. Y en la lista de inscriptos vemos que uno de los que está volviendo es Mauricio Bernárdez y lo saludamos. Chucho, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Todo tranquilo? Sí, bien, todo tranquilo. Ahora terminando de trabajar, por suerte. Bueno, se trabajó en el auto. Contanos, ¿no estuviste presente en Olavarría? No, Olavarría no quisimos decir con todo el equipo no estar, ya que yo nunca había corrido en el circuito y no peleábamos por nada. Era como ir medio... ir a la nada no tenía sentido y tampoco había que hacerle varias reformas al lado, quería tomar Fabrini en eso, así que por suerte ya se trabajó y ya para mañana ya estaremos girando. Bueno, la intención es girar, pues sacar un tiempito y ver cómo te vas adaptando, porque tenés pocas vueltas en ese auto. Sí, en realidad tengo una prueba anterior a la carrera y el día ese de carrera, que encima los días anteriores se rompió el auto, claro. Y tengo las vueltas a la final y nada más. Yo terminar a adaptarme un poco al auto y hacer experiencia para el año que viene, por lo menos ir tratar de pelear algo o estar un poquito más adelante y sumar bastante experiencia, que eso es lo que me haría mucha falta a mí. Bárbaro. Chucho, para la gente por ahí que no te conoce, contale, ¿quién te atiende el motor, quién te atiende el chasis de la Chevy en el TC Pista Mouras? Estoy con el equipo de Alfano Competición, con la atención de Mauricio Picol en general, Alifra con el chasis y los motores de Omar Wilke. Van como piña, ¿no?, los motores de Wilke. Sí, van, por suerte, vamos bien. Hay que ver si es el auto ahora o soy yo que me tengo que acostumbrar, pero no, creo que va bien más. Está demasiado bien el auto todavía. Yo me tengo que acostumbrar, son autos nuevos para mí, que en realidad nunca me subí, pero va realmente muy fuerte. Bueno, compartimos el fin de semana, ya no, Roberto Mouras, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo y déjame agradecerle como siempre a todo el equipo de Alfano Competición y a toda la gente que me rodea. Ahí está el testimonio de Mauricio Bernárdez, que está volviendo el fin de semana al TC Pista Mouras. RB, tapas de cilindro, soldaduras de aluminio, insertos a domicilio, RB, rectificación Vidal, en 38 casi esquina 16, teléfono 482-9524, mecánica integral POS, de Oscar Pérez Serrano, todas las marcas nacionales e importados, experiencia y seguridad para su vehículo, mecánica integral POS, en 66 entre 139 y 140, teléfono 15-431-9848, RH Competición Racing Parts, todo para tu auto de carrera, buzos, cascos, botas, cada vez más cerca tuyo, RH Competición en 41 entre 11 y 12, también en el Autódromo Roberto Mouras. Gomería Enzo, venta de neumáticos y servicios, alineación y balanceo, todas las tarjetas, en Avenida 66, esquina 145. ¿Problemas en los frenos de tu auto? Visita Parmac Frenos y Embragues, servicio para autos, motos e industria. Parmac Frenos y Embragues, en calle 54 entre 143 y 144, teléfono 450-5648. Otro que está volviendo al TC Pista Mouras es Juan Carlos Sicarelli, el piloto campeón del TC Platense con el Falcon, atendido por el equipo del ingeniero Bertazzo, atendido por Gonela. Juan Carlos Sicarelli está volviendo al TC Pista Mouras. Repuestos Los Primos, repuestos Renault, Volkswagen, Ford y Chevrolet. Repuestos Los Primos en Avenida 122, entre 62 y 63. Cajas de cambios Los Hornos, reparación de diferenciales, reductoras 4x4 y competición. Cajas de cambios Los Hornos en Diagonal 74, entre 71 y 72. Teléfono 417-7813. Embragues Carlitos, de Juan Carlos Tobio, Wobron, Valeo, Sach, nacionales e importados. Asociados, en 60 entre 30 y 31, teléfono 453-4763. Dije que Xicarelli era atendido por Gonella, no, Gorgonella era en el Platense, acá en el TC Pistamouras, me parece que es con la atención del Indio González en los chasis. ¿Qué más tenemos, Jorge? Y tenemos los protagonistas argentinos que van a actuar en monopostos, como por ejemplo Bruno Edman, del Cesario de Fórmula 3, en la clase Lai. Y Agustín Canapino con el Werner Competición está en la clase mayor de esta Fórmula 3 sudamericana. Vamos con Lorena y te cuento sobre un regreso de un apellido importante. Bulonera Catedral, el surtido más completo en máquinas eléctricas. Se encontra Maquita, Bosch, Metabo. Visita nuestro salón de exposición con más de 100 máquinas. Bulonera Catedral en la esquina de 55 y 15. Consultas al 483-1971. Grupo Marcar la Diferencia de Marcelo Simonetti. Calidad y tecnología al servicio del automotor en 148 entre 45 y 46. Visita la Mercedes y te sorprenderás. Servicios completos para camiones y pickups en Gracia y Mecánica, nuevo local en ruta 36 y 506. Les comenté en la semana el regreso de Luque en la clase menor. Y también vuelve, escucha bien Dani, sí, Pablo Bujovic, el hermano del desaparecido gran piloto Nico Bujovic, va con un Ford Fiesta del equipo Guy Competición de G Motorsport, y es un equipo importante porque hace esto Ford Fiesta donde Facundo Chapur ganó la anterior y Pablo Redolfi también ganó en la clase 2, en la clase menor del Turismo Nacional. Pablo Bujovic, mucha expectativa para el piloto salteño. Apostá y ganá en La Gatera, agencia hípica y de lotería, en 49 esquina 136, en horario corrido, agencia La Gatera, teléfono 479-9964. APA Motors, Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama, nacionales e importados. En Berisso, en calle 3, entre 154 y 155. Visítanos en www.afamotors.com.ar. Tapas de cilindro en Rafa, de Rafael Espósito e Hijos, en la esquina de 38 y 139. Teléfono 414-0153. Viaja seguro y disfruta Turismo Moscardini. Viajes de corta, media y larga distancia. Teléfono 450-0684. Turismo Moscardini es la opción de confianza en viajes. Seguimos con los regresos. En este caso, en el TC Pista Moura, Javier Jack, que no corrió en Olavarría en la última fecha de la categoría, está volviendo en esta competencia con el Ford Falcon de Juan Carlos López. ¿Se acuerdan el verde? Ese que corrió a Cagliardi en su momento, que corrió López en el Turismo Carretera. Con ese Falcon, Javier Jack está el fin de semana en el TC Pista Mouras. El último que lo había usado ese auto había sido Jack hace dos fechas atrás, y anteriormente Héctor Horacio Marcelino en la categoría. Atención completa de López, motor y chasis. Jack vuelve al TC Pista Mouras. Estación de servicio Las Palmeras, se cargue GNC combustibles con su carga de gas, sume puntos y gane. Estación de servicio Las Palmeras en avenida 72 entre 10 y 11. Móvil Gas, obleas y prueba hidráulica en el día, inyección electrónica de última generación. Móvil Gas 13527. Martín Chef, hoy no cocino. Comidas para llevar, 10 años atendidos por sus dueños. Hoy ni nunca. Delivery al 489-2121. Martín Chef en 54 entre 10 y 11. Los Citroën C4 están de moda. Este iba a regresar Francisco Biel Bugliotti con un C4. Pero faltaron elementos y por consiguiente vuelve en la competencia de San Luis. Después viene Río Cuarto y se termina en Junín. Francisco Biel Bugliotti, entonces para San Luis, tiene un flamante C4. Bulonera Catedral con toda la línea Intraud de equipos para soldar, MIG y TIG, inverter y corte por plasma, el mejor contado y financiación. Bulonera Catedral en 55 y 15, consultas al 483-1971. Parabrisas Plus, cristales originales, polarizados, floteos, alarmas, en 44 casi esquina 131. Teléfono 414-1600. SM Autopartes, con toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, en avenida 31, esquina 63. Buscas mecánica general de primer nivel, mecánica Holcini y todas las marcas, entre 71 y 72. El automovilismo, ¿verdad? Está en la redonda. ¿Querés vender tu auto o moto? No corras riesgos y asegura tu venta. Ahora, Diario El Plata te ofrece más. Pagando solo 15 pesos, podés publicar tu auto con foto en el nuevo suplemento Vehículos de Diario El Plata. Sí, pagás solo 15 pesos. Vení de lunes a viernes de 9 a 17, que la foto la tomamos nosotros y es gratis. Además, durante 30 días, tu aviso aparecerá en la revista Autos Platenses y en Internet. Totalmente gratis. Clasificados El Plata. ¿Problemas con la llave de tu auto? Cerrajería Capital te lo soluciona. Llaves codificadas nacionales e importadas. Todas las marcas. En Avenida 60 entre 18 y 19. Horario corrido. Urgencias al 452-9784. Cerrajería Capital, en su décimo año, sigue solucionando problemas. Industria Panaderil Timossi. Nuestros años de trayectoria avalan la calidad. Probá el verdadero pan dulce. Llama a Timossi al 470-7894. Industria Panaderil Timossi. Pereira y Compañía, distribuidora mayorista de artículos de electricidad. Avenida 13, 529 y 530, Tolosa. Teléfono 423-6646. Pereira y Compañía, acompañando a su piloto Juan Manuel Silva en el turismo carretera. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Y especiales. Walter, división suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Aguantá la redonda, que ya se viene el superclásico. Con toda la información de Boca Juniors y River Plate. Hace jueguito con la redonda. La redonda, 100.3. Va al frente. Va al frente. Va al frente. Va. El actual campeón del turismo carretera es uno de los pilotos más jóvenes, perteneciente a la nueva camada y que deslumbró en el año 2010. Hoy por hoy, es protagonista en esta lucha de generaciones que plantea el automovilismo actual. Agustín Canapino marca esa diferencia y reflexiona sobre este cruce generacional que todavía se puede ver en las pistas de cualquier autódromo. Cada piloto maneja distinto y bueno, cuando pelea una posición, no hemos peleado una posición con el Gurí, con Silva, con Ledesma, con Ortelli, con Pechito, cada piloto tiene su estilo y uno sabe con lo que se viene a enfrentar. Pero bueno, todos queremos ganarnos entre todos y por eso a veces existen los rodos de las ligas y las maniobras de carrera. En ese mano a mano de estilos, Agustín se ubica y a pesar de su consagración, quedándose con la corona máxima de la categoría argentina más importante, se refiere a su evolución como piloto. Más allá de todo lo que me ha pasado en pocos años, tengo mucho todavía por afianzar y por definir mi estilo. Trato de ser agresivo, de ir para adelante, de hecho creo que tengo que seguir definiéndome como piloto y seguir por esa senda de aprendizaje. Soy un fanático de Hamilton, a Fórmula 1, es algo agresivo, sí. Generalmente casi siempre se pasa la racha de Ewell, pero sí, venga. El actual campeón de TC creció rodeado de grandes figuras mientras su padre trabajaba en los mejores equipos del país. A la hora de dar los primeros pasos, su papá. Muy bien, 17 horas 51 minutos, faltan 9 minutos para las 6 de la tarde. Nos llega un mensaje, les manda saludos Kelo de Lorena a Walter Marzano, porque vio la foto en el Facebook y dice qué lindo que están. En Lorena. Ah, muchas gracias, Walter. Estuvimos, muchas gracias, Walter, también. Estuvimos el fin de semana con Walter en el autódromo. No tuvo nada que ver con eso de que habíamos hablado acá. Bueno, vamos con Fernando Croseri y lo presentamos, Lorena. Center Lube, variedad de lubricantes y aditivos, serie. Responsabilidad de todas las tarjetas, Center Lube en Avenida 31, casi 67. Teléfono 453-2922. Hola, amigo, ¿cómo le va? Buenas. Hola, Fernando Croseri. ¿Estás escuchando? Ahora te escucho, Jorgito, buenas tardes. ¿Dónde hay un lío? ¿Ahí en Paraná hay lío? No. ¿O quieren llamar más gente argentina para engrosar el parque automotor de la Fórmula 3 sudamericana? No creo que sea así. Yo creo que hay momentos mejores y de los otros y que en este momento tenemos una oportunidad de vuelta importante los argentinos de poder acceder al automovilismo de primerísimo nivel. En un momento estábamos muy, muy lejos económicamente y cuando la Argentina pasó época de problemas con el IFOL y los vencidos siguieron creciendo y bueno, eso empezó a generar una brecha desde lo que costaba un presupuesto y otro, pero hoy la Argentina se ha recuperado también, los presupuestos de acá son altos también, así que creo que otra vez estamos en condiciones de poder afrontar un desafío sudamericano de primerísimo nivel. Fernando, muy buenas tardes, te saludo. Y la consulta es, ¿por qué tan pocos autos tiene la categoría? Cuando nosotros vemos acá, por ejemplo, en Argentina, categorías como la Fórmula Renault, con un promedio de 30 autos casi, con una Fórmula 4 zonal que tiene 40 autos por carrera, ¿por qué la Fórmula 3 sudamericana, nosotros estábamos leyendo que tenían 7, 8 autos? Acaba de haber 14 corriendo el día del fin de semana. Ajá, mejoraron. Y bueno, eso es una gestión que habría que preguntárselo más que a mí, a los brasileños, de todo este año, qué fue lo que les fue pasando, que no tuvieron la convocatoria a lo mejor que se necesita para que una categoría tenga un número más alto de pilotos. Yo, la parte mía, modestamente, era la de convocar a estos argentinos, de armar este proyecto, ponerme al selecto y ver si de acá a 6 meses podemos tener corriendo 8 o 10 pilotos argentinos en la categoría. Que es muy posible, de acuerdo a lo que hemos venido gestionando estos meses, es muy posible, de hecho ya acá hay 3 o 4 que van a estar corriendo este fin de semana, y llevarla para adelante. Hay épocas mejores, épocas peores, en este momento nos toca esto, yo estoy contento de que me hayan llamado, de que me hayan elegido a mí para llevar adelante este proyecto, y bueno, en el transcurrir del fin de semana veremos cuánto más podemos seguir soñando. ¿Cuánto es el presupuesto para estar en un auto de la Fórmula 3 sudamericana hoy, Fernando? ¿Es más alto que uno de la Fórmula Renault, por ejemplo? Depende, porque nosotros tenemos un valle de plata conseguida a través de empresas que nos hemos movido acá. Depende porque también ellos nos han dado un subsidio. Los brasileños, como en alguna época nosotros los ayudamos cuando la Fórmula crecía, cuando yo empezaba a correr, ellos nos han ayudado, nosotros los hemos ayudado a ellos. Hay gente de aquella época todavía en la Fórmula hoy, y bueno, ellos han generado una especie de subsidio para subir a estos pilotos acá a los autos nuestros. Eso fue lo que nos ayudó y nos permitió que hoy puedan estar estos chicos acá. Por ejemplo, ahora está Agustín Canapino leyendo 16 ítems de la telemetría. No te olvides que estos son autos que tienen una tecnología y unos accesorios distintos a los autos que a lo mejor tenemos acá, porque tienen mucho más soporte tecnológico. Y también les va a ayudar para cualquier otra categoría que ellos corran. El hecho de estar acá les va a dar un upgrade para cualquier otra cosa que corran, porque los ingenieros con lo que están manejando, el equipamiento de última generación, todo lo que están adquiriendo ahora, en este momento, mientras yo estoy hablando con vos, están acá cada uno sentado con los ingenieros, sí, mirando la telemetría y las cosas para mañana, hace que la categoría, bueno, tenga costos más elevados. Bien, van a una zona, Entre Ríos, realmente, que nació también como monoposto. Te mandamos el abrazo, aseguren el espectáculo para el futuro de la categoría escuela, para no solamente para Sudamérica, ¿no?, sino también pensando también en lo internacional. Así es, Jorge, esa es la idea, más o menos vos lo redondeaste muy bien, de que tenemos que tratar de generar una expectativa después que sean de la Fórmula Renault, que puedan seguir un auto de Fórmula sin tener que irse tan lejos y sin tampoco tener que pasar absolutamente de auto de techo, porque para el que le gusta el monoposto, esta es una opción muy muy válida y bueno, vamos a intentar a ver si podemos sostenerla acá en Argentina. El abrazo de siempre, Fernando. Gracias, Jorge, el abrazo hasta vos, hasta bueno, chau, chau. Fernando Crosseri. Neumáticos Carlos, el distribuidor oficial de Hancock en La Plata. Alineación, balanceo y frenos. Neumáticos Carlos, en la esquina de 6 y 39. Teléfono 427-6129. ¿Querés viajar cómodo y seguro? 423-3185. Llama a Remises Futuro. 423-3185. Bueno, una Fórmula 3 sudamericana que ha tenido a pilotos que hoy están en el turismo carretera, como Mariano Altuna, por ejemplo. ¿Quién no se acuerda también del paso de Yanina Sanasi por la Fórmula 3 sudamericana? Me acuerdo, en el año 2000. Y bueno, Gabriel Furlan, campeón, 2 veces campeón, creo, de la Fórmula 3. Gabriel Werner, otro de los pilotos importantes, Jorge, tiene pergaminos. Pero hoy la categoría está caída. Ahí no te entendió cuando le dijiste, Fernando, que vos le dijiste se aprovechan. No es que, no, la idea no era que se aprovechan de los argentinos, sino que vienen por ahí a buscar un salvavidas, porque la categoría se venía cayendo, evidentemente, con 7, 8 autos. Bueno, ahora hay 14 en Paraná. Ojalá que crezca. 14 entre las dos clases. Por eso es poco. La importante era la ley. Pero hace dos meses atrás eran 7, 8 autos entre las dos clases. No, no existía. Ojalá que crezca, ojalá que sea el paso válido para muchos argentinos y que haya una verdadera unión entre Argentina y los brasileños para llevarlo adelante. Es más, tengo entendido también, lo sé, no es que tenga entendido, que cuando estaba la Fórmula 2, y la Coda Sur, había argentinos, chilenos, uruguayos y brasileños. Claro, ¿verdad? Señor. Me acuerdo de Raúl Brusci, uno de los pilotos uruguayos. El Pato Silva, otro de los que también corrió. Pasadores también 3. Estaba, creo. Claro. Bueno, Fabián Pedro Malta. El Giorgio Maldonado con los 4370, me acuerdo. Ricardo Bisatti, padre, ¿no? Omar Martínez, el Gurí. Bueno, un montón de pilotos de la Fórmula 3 Sudamericana. Vale. Estudia mecánica en La Plata con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, en Plaza Rocha número 22. Teléfono 489-5272. Merlo Kart Racing, preparación y atención de kartings en 62, esquina 123. ¿Al mundo le falta un tornillo? No, Bulonera Baldoni lo tiene en Avenida 44 entre 160 y 161. Trabajo para Quero Genovesi, averiguar, dialogar con el piloto Aldo Ortiz. Acordate. ¿Por qué? Porque le dijo adiós a Martín Costanzo y le da la bienvenida a Alejandro Garófalo, nuevo motorista para Aldo Ortiz en las categorías que van a cubrir. Ya lo vamos a hablar. El Roberto Moura de La Plata. Muebles Antonio Novoa e Hijo, placares, futones, PAF. Los mejores precios en 12, casi esquina 61. Antonio Novoa e Hijo, 451-7275. Nos vamos. Gracias, Jorge Bianchi. Gracias, Lorena Díaz. Gracias, Quiero Genovesi. Gracias a Federico Rubio, a Wanda Sequeira por los especiales. Gracias a Santiago Fernández por la producción general. Nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 5 de la tarde, como de todos los días, y ya con toda la información de lo que esté sucediendo, tanto en el Roberto Mouras de La Plata, con el TC Pista Mouras y el TC Mouras y las demás categorías, como también ya con la primer clasificación que se va a hacer en Santiago del Estero, con lo que es el Turismo Nacional. El Turismo Nacional, la clase 2 nada más, La clase 2, sí, porque solamente clasifica los viernes la clase 2. Nos reencontramos mañana. Chao. Mantente dentro.